Wada es una niña de Santa Rosa que le diagnosticaron cáncer neuroblastoma y necesita realizar un tratamiento y para eso debe viajar a Barcelona. Para hablar un poquito de su historia, la tenemos a nada más y nada menos que a la mamá de Wada, Elba Bogarini. Hola Elba, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula te saluda. Hola, ¿qué tal Paula? Buenas tardes. Bueno, realmente, qué movida que hay alrededor para ayudar a Wada, ¿no? ¿Cómo se sienten? Sí, ¿cómo sí lo viven ustedes? Bien. Dentro de todo lo mal que uno se sentía ese día miércoles donde la doctora nos dijo que no. Bueno, mandamos los papeles a Barcelona y nos dijeron que sí. Y ya ahí pudimos dar nuestro primer respiro el jueves, cuando nos dieron el sí al mediodía. Bueno, empezó todo esto un viernes, cuando quisimos dar cuenta, el sábado ya era el teléfono imposible de parar, así que muy gratificante de saber que no estamos solos, porque era una situación muy compleja, saber que tenés que pagar 305.000 euros para un tratamiento. Totalmente, es como, esto, ¿cuándo fue que le diagnosticaron esto a Wada? ¿Cómo empieza? ¿Qué síntomas tiene ella? Porque hasta venía muy bien, ¿o no? Wada fue diagnosticada en 2019. Fue diagnosticada de casualidad porque fue un control de niño sano. Ella no tenía síntomas de la enfermedad. Y ahí arrancó la lucha. Hizo muchos tratamientos que le ayudaron un montón, porque Wada consiguió 2 veces seguida la remisión completa. Eso significa de que no se detectaba enfermedad en los estudios. Claro. Y sin embargo, la enfermedad volvió. ¿Qué explicación te dan los médicos con esto? ¿Cómo? ¿Qué explicación dan los médicos con esto? ¿Ha pasado en otros niños? Es parte de la enfermedad. Esta enfermedad es muy, muy dura. Muy, muy dura. Cualquiera que quiera entrar a internet y ver qué es lo que tiene Wada, por favor que filtre las fotos primero, porque hay fotos muy feas. Y segundo, que no hay mucha esperanza de vida. Lo más novedoso que hay, dicen que tienen resultados inesperados de positividad. Así que vamos por ese resultado de positividad, a ver si nos toca estar del lado positivo esta vez. Totalmente. ¿Cuál es el tratamiento que tiene que hacerse en Barcelona? ¿En qué consiste? A nosotros nos presupuestaron 8 ciclos que lleva 2 quimioterapias y una inmunoterapia. Son 2 medicaciones de quimioterapia que a ella ya le dieron acá, pero modifican la inmunoterapia. Es la inmunoterapia más nueva que hay en este momento a disposición. Es increíble, ¿no? La tecnología, uno puede intentar de todo acá, pero lo que es país de primer mundo es una cosa aparte. Siempre está allá, ¿no? Dios atiende allá, diría, sí, en algún momento. Sí. De todas maneras, acá han hecho un esfuerzo terrible los médicos. Nos han dado de todo. Wada siempre toleró perfecto todas las medicaciones. Nunca tuvo alergia a ninguno de los tratamientos ni a ninguna de las cirugías que le dieron medicamentos. Siempre reaccionó bien. Entonces, es como que todo tan bien, y de pronto todo tan mal. Porque el último tratamiento duró 3 meses sin enfermedad nada más. Nada. ¿Y ella sin síntomas? ¿Siempre sin síntomas? Sin síntomas. Cuando nosotros estábamos en el médico esta última vez, el día anterior había empezado con un dolor en la rodilla, que las doctoras nos recetaron morfina, porque ese día nos recetan la quimio, y mientras esperábamos que llegara la quimio, por las dudas que el dolor se pusiera muy tenso, digamos, le dieron morfina, que tomó solamente 2 días, porque después la inflamación se dio el dolor. Así que ayer cuando llegamos al hospital estaba sin dolor, estaba sin fiebre, estaba bien. ¿Ella está internada? Ella está internada desde el día de ayer con una quimioterapia que no le habían dado hasta ahora, que vendría a ser prácticamente nuestra última carta acá. Vamos a estar con esa medicación. Calculo que hasta que nos vayamos a Barcelona. ¿Cómo lo vive WADA? ¿Cuántos años tiene WADA ahora? WADA ahora tiene 7. Claro. Y bueno, ya ahora le agarró bastante el bajón. Ella ya está más grande, entiende más. Hay muchos recuerdos que ella no tiene de cuando era chica, pero está cansada. Y sí, me imagino. Está cansada. Ella no llegó a ir a la escuela, o justo porque encima es justo en el medio de esta pandemia, ¿no? Y ella no terminó jardín de 5. Nos fuimos en octubre cuando estaba en jardín de 5. Primer grado entró, fue 2 días, empezó la cuarentena. Cuando teníamos la posibilidad de iniciar las clases en burbujas, se enfermó. Y no fue. Cuando terminó de todo el tratamiento, volvió, fue 2 meses al colegio, 3. Arrancó este año una semana y se enfermó. Y sí. En algún momento Elba, ¿cómo se lleva como padres esto, no? Porque me imagino que también para acompañarla a ella en estos momentos, también uno tiene que sacar algunas veces energía de donde no la tiene, ¿no? Sí, te vuelve un poco loco. Te vuelve un poco loco porque uno sabe a veces lo que puede pasar y no quiere. Y bueno, esa es una lucha constante con ese pensamiento, ¿no es cierto? De que pase lo que uno no quiere que pase, y que por qué no pasa lo que uno quiere que pase. Entonces es una lucha constante de querer buscarle la solución, y sabemos que la solución, más allá de todo lo que se ha hecho por ella, al final del camino no va a depender de nosotros. Y sí. ¿Cómo ha sido el acercamiento de la gente, de la sociedad? Porque esto ya lleva una semana, ¿no? Esta convocatoria también para poder ayudar a WADA. Sé que hay un té solidario también que se está organizando, un té bingo, ¿puede ser? Sí. Sí, sí, es para este fin de semana. Están las entradas en venta. ¿En dónde se va a realizar? En el Colegio de Martilleros. Bien. Ese té bingo lo organizaron los profesores del colegio donde van los nenes. Bien. Domingo 27 a las 17 horas, ¿verdad? Sí. Perfecto, perfecto. ¿Hay un límite? Contale un poco a la gente. ¿Cuál es el valor de la entrada? El valor de la entrada es de 1.000 pesos. Hay cupo para 100 personas nada más porque quisieron alquilar algo más grande porque la gente les encargaba entradas y no pudieron conseguir. No pudieron conseguir algo disponible. Así que bueno, de todas maneras, más adelante va a haber otro té bingo. Así que bueno, el que se quede con ganas de colaborar ahora va a seguir. Esto va a seguir. Hay peña, hay mucha peña, hay más bingo, hay rifas, hay de todo un poco. ¿Cuánto amor, no? Cuando que aparece en estas situaciones límite, que me imagino que a ustedes también los debe llenar un poquito más, y me imagino a WADA saber también de que hay tanto, sí, amor rodeándola, ¿no? Sí, mucho amor, mucho abrazo, mucha lágrima, mucho moco, mucho todo, porque sí. Uno se quiebra, lamentablemente se quiebra. Por más fuerte que uno sea o que trate de serlo, en algún momento aflojá. Y sí. ¿Cómo vienen con el tema de la recaudación? ¿Falta mucho? ¿Cómo manejan ese tema? Sí, falta mucho. Se ha recaudado 1.000.000 y moneda. No he entrado a mirar hoy porque estuve toda la mañana dando vuelta en los bancos tratando de solucionar algunas cosas. Pero bueno, tengo que tratar de solucionar el tema de la cuenta de Nación, porque necesitamos sí o sí que el Banco Nación nos abra una cuenta para poder hacer la transacción con el hospital, porque es el único banco que nos puede dar euros, o sea, cambiar los pesos por euros para pagarle al hospital. Tal cual. Así que bueno, hoy hice todo ese trámite, en realidad me dieron todo lo que tengo que llevar. Tal cual. Todavía no lo realicé. No, sí, sí. Pero bueno. Es un tema, te digo también. Eso también es un dolor de cabeza bastante importante, te digo, te la debo. Sí, sí, sí. Tengo que pedir papeles a Barcelona, porque me piden la medicación que le recetó la doctora. Digo, acá no le recetaron nada. Digo, yo voy particular allá, así que tengo que pedir todo a Barcelona, que me manden todo. Totalmente. Así que bueno. Elba, ¿tienen otros niños? Tengo un varón de 10 años, que se llama Juan Ignacio. Mm. Qué momento es un también, campeón, pobre. Porque él se banca todo. Sí, totalmente. Totalmente, eso te iba a decir, ¿no? Hay que también dividir, ¿no? También uno trata de estar, pero bueno, algunas veces también, ¿no? Qué importante por lo menos también sacar energía de ese lado también, ¿no? Sí, sí, sí. Elba... Yo por ahí lo veo porque él ha renunciado a tantas cosas. Él ha renunciado a ir al colegio, ha renunciado a ir a taekwondo porque se tiene que ir con nosotros. Pero bueno, estar juntos nos mantiene más tranquilos que estar separados y que la videollamada, que es todo un tema, ¿sí, no? Y sí, y sí. Elba, es más difícil. Recordale a la gente, contale un poco a la gente cómo los contactan, dónde pueden encontrar también las cuentas para poder depositar dinero y demás. Contacto es solamente mi teléfono, que es el que aparece en todas las publicaciones. Uh-huh. Por ahora CBU está solamente el del Banco Pampa y Bien. Hay unos links de Mercado Pago. El Banco Nación todavía no me habilitó a mí la cuenta, así que esos son los únicos dos medios, digamos, fáciles, digamos, económicos para hacer una donación media instantánea. Y después hay gente que me llama y prefiere darme efectivo. Con el tema de las entradas para el Tebingo, está el teléfono en la publicación de la persona sí. que se está haciendo cargo de la venta, porque yo no estoy tampoco en Santa Rosa ahora, así que cualquier duda que tengan antes de transferir, me pueden llamar, me pueden preguntar, sacarse dudas, si está bien los números, si están, porque para que hay gente que se aprovecha. Nosotros tenemos que ahora armar las urnas también, porque nos han pedido algunos comercios urnas. Es un tema, Elba, porque también, viste, la argentinidad al palo, dirían por alguno, algún tema por ahí, de que siempre está un vivo, ¿no? Por eso hay que cuidarse mucho. Pero bueno, resaltar esto de la solidaridad y, por supuesto, del abrazo cálido de todos aquí en la radio y de todo el pueblo que está juntando y recolectando y generando actividades para que WADA salga adelante y ver esa hermosa sonrisa que sale en algunas fotos, verla sonreír, que es lo más importante. Así que, Elba, mucha mer, que Dios, el universo, en lo que ustedes creen también los acompañe. Sí, dijo el Pinto. Exactamente. Sí, sí. Elba, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, mujer. Y tenés los teléfonos, acá del productor y de todos, para lo que necesiten, no duden también, los micrófonos de la radio para lo que necesiten. Genial, mil gracias. Un abrazo enorme. Chau, chau.